cosas de la vida. He tenido triunfos, he tenido caídas, he caminado lento, he corrido deprisa, he llorado mil penas, he cantado mil risas. La vida es un gran cuento de abrazos y palizas. He tenido triunfos, he tenido caídas, he caminado lento, he corrido deprisa, he llorado mil penas, he cantado mil risas. La vida es un gran cuento de abrazos y palizas. Son las cosas de la vida. Como pasa el tiempo, 27 primaveras. Era solo ayer cuando jugaba en la acera. He tenido días grises, de esos que cuando camina no distingue los matices. He tenido asperezas en la piel sin esperanza, olvidándome que siempre hay una balanza. He sido amarga, he sido dulce, de mil rabia me contuve. He caminado por países hasta donde pude. Si supieras, el cielo me ha observado en travesías, con sus nubes de lluvia soplándome una brisa, mientras mis sueños eran mis únicos días. Mis pies son mis testigos de lo hecho en esta vida. He tenido triunfos, he tenido caídas, he caminado lento, he corrido deprisa, he llorado mil penas, he cantado mil risas. La vida es un gran cuento de abrazos y palizas. Son las cosas de la vida. Y aquí estoy, mis ojos de nuevo frente a las palabras, mi frente inclinada sobre una hoja inmaculada. Todos quieren hacer de su vida un cuento de hadas. Suelto carcajadas, envuelto en vientos de miradas. Miriada de críticas me empujan hacia una encrucijada, mientras vacía alcancía ansia ser llenada. Mis sencillas sufren la presión de no tener nada. Una hacia arriba todavía no se desvía mi cruzada. La experiencia me guía como un rey al tranvía. Alcanzaremos nuestra meta entre pena y alegría. No me quejo, solo relato con pasión mi travesía. Esto es rap, ritmo y melodía, un paso cada día. He tenido triunfos, he tenido caídas, he caminado lento, he corrido deprisa, he llorado mil penas, he cantado mil risas. La vida es un gran cuento de abrazos y palizas. Son las cosas de la vida. Cómo pasan los días y las semanas, pana, pasan como pasos en el llano, caravana, barras, varas altas, en distintas jornadas, seguir ante la adversidad es lucha complicada, cada cara ampara sus penas que serán superadas, dadas las circunstancias que se han presentado, para separar áreas oscuras de las áreas claras, se necesita liberar vibras acumuladas. Hoy sigo, yo sigo, te digo que aquí estoy, continuando mis pasos como manada en convoy. Si me voy, lo mejor es que tú sigas tu rol, tú te quedas, yo me voy, es el ciclo básico. He tenido triunfos, he tenido caídas, he caminado lento, he corrido deprisa, he llorado mil penas, he cantado mil risas. La vida es un gran cuento de abrazos y palizas.